barrios de la rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Digan de nosotros lo que quieran. Los dueños de la rima callejera, siempre trabajando bajo tierra. Familia. Los dueños de la rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Digan de nosotros lo que quieran. Los dueños de la rima callejera. Sea family. Bajo desde mi altura desde muy temprano. Aprendí en la calle solo lo que es bueno y malo. A lo chileno vengo con mi valla loca. Dura como loca, bro, en la fiesta como el derrame de rima ya llega hacia tu mente. Capitanes navegando en contra la corriente. Norte, sur, este, oeste. Cueste lo que cueste, seguimos en esto. Los pensamientos compuestos por elementos. Nuestras canciones, inspiraciones. Basándonos en situaciones. Representando la granja en poblaciones donde voy. No aparento ser lo que no soy. Soy rapero donde vaya. Me gusta la muralla con raya. Raya, rayamos todo cuando estamos oscura. No tenemos cura para nuestra locura. La gente mira y murmura cuando cantamos la dura. No pecamos la censura, seguimos con nuestra locura. Capitanes, ábalo en el vuelo, o sea, tirando pa' adelante, sea como sea. Esta es mi gente que rapea, mi gente la que me rodea. Sea familia. Los dueños de la rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Digan de nosotros lo que quieran. Los dueños de la rima callejera. Sea family. Son forma de expresiones. Maestro, constructor y clones. Demostrándote el sonido. Las horas de práctica. Hace rato las cumplimos. Voy tranquilo haciendo solo música. 100% rap universal, estilo hacia la cima escalo. Junto a mis compañeros de escenario, levantando un gran imperio. Clonación se hace bien en serio, con lo justo y lo necesario, que es nada más que esto. La pócima de nuestro experimento. Abro los ojos, me levanto, canto, voy por canto, general me chanto. Ya no quiero más descanso, desde el antro con el código. Siente el sonido sólido, lo tengo a todos poseídos. El hip hop siempre sigue vivo. Familia. Los dueños de la rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria. Rima callejera. Desde la calle, siéntelo. Es la gloria.